y que han durado desde hace tanto y que hace bastante que ya existe la tecnología para que duren bastante, pero que mucha gente no las conoce y que por eso dan también este tipo de respuestas de que es muy caro o que si dura bastante. Entonces, digamos, por ejemplo, yo les he mencionado la bombilla que lleva encendida 100 años. Me han dicho, no, pero esa bombilla no ilumina nada, entonces las otras que iluminan más, entonces esas sí son buenas, pero entonces esas duran 1000 horas y es porque sí. ¿Sí me entiendes? Me encantaría tener más información sobre eso. Bueno, al respecto. El problema es que o sea, la gente habla de caro en cuestión de plata, pero o sea, ¿qué es caro? Yo creo que es más caro estar gastando la energía que gastamos y minando todo esto y fabricando todo esto que el simplemente, o sea, el factor monetario. O sea, sí es muy caro monetariamente, pero el dinero pues es solo un dígito en un PC, ¿sí o qué? Lo caro es los recursos de tener que volver a hacer todo esto. Entonces uno tiene un computador, por ejemplo, ¿sí o qué? ¿Por qué botar todo el computador y no simplemente actualizar la parte y reciclar la parte que se sacó? No hay que botar el computador completo. Que ya salió un nuevo monitor, pues así con el último material así excelente. Entonces, ¿por qué botar toda la pantalla y no nada más cambiar la lámina? Pues no sé, pienso yo. Sí, justamente, mira, más que nada, por ejemplo, un computador, lo único que le tienes que cambiar es el procesador. Pero ya sacando, ya si está en el mercado el procesador de 50 núcleos, ¿de qué estamos hablando? O sea, el próximo año nos van a vender el de 5 núcleos, el año siguiente el de 6 núcleos, y así vamos avanzando hasta 50 años más. ¿Por qué no nos pasan al tiro 50 núcleos y no molestamos más en 50 años? Y les cuesta exactamente lo mismo hacer uno de 4 núcleos que uno de 50 núcleos. Pues, pero es que el valor que yo le ponen es monetario, entonces siempre es más caro. Entonces esa es como la disculpa que ellos sacan, pero por eso este movimiento es importante, porque es que uno tiene que cambiar, o sea, dar un paso atrás y mirar y, ok, no le ponga valor monetario, porque es que ese no es el valor real. El valor real es tener que gastar la cantidad de energía que gasta esta gente destruyendo montañas y sacar los minerales que hay que sacar y transportarlos a la China para que esta gente allá fabrique lo que tenga que fabricar y otra vez transportarlos alrededor de todo el mundo. Entonces, ese es el valor real. O sea, el dinero no vale nada. Justamente, Mónica, ¿viste el documental La Corporación? Creo que sí, me recuerdo otra vez cómo es. La Corporación, mira, habla mucho de los esclavos a nivel mundial de actuales, por ejemplo, que las corporaciones se estén aprovechando de ir a hacer trabajar a gente que es muy pobre, por ejemplo, y les paga muy poco, porque son verdaderas transnacionales. También se ve la parte de la basura que se está botando, millones, millones de toneladas, ese tipo de cosas. ¿Lo viste ese documental? No, creo que al final no lo terminé, eso es lo que creo, pero me lo voy a volver a ver desde luego. Y justamente ahí es donde tratan todo este tema. Ahí te tratan todo este tema completo de por qué las cosas tienen el precio que tienen y que no debería ser, ¿cachai? Esa es la corporación, búscalo la corporación, es bien buena. Es Dale, muy, sí. muy interesante ese documental porque, o sea, básicamente catalogan a las corporaciones como los psicópatas que son. O sea, ese es el término psicológico que les dan, son psicópatas. Pero pues sí, o sea, lo que dices sí es muy cierto, sí hay que hablar de la economía porque es algo que nos, o sea, que usamos todos los días, el dinero, y la gente simplemente no sabe. Pero en mi experiencia, empezar con ese tema me ha dado dificultad. ¿Por qué? Contame. Pues porque es que cuando uno empieza a hablar, o sea, no el educarlo, no el educar a la gente de cómo funciona un banco, por ejemplo. Eso no. O sea, eso como que la gente sí lo escucha, pero ese sí les entra por un oído y le sale por el otro. Pero ya cuando llega uno al paso de pronto, si no entiende por qué, o sea, de hacerles la pregunta por qué usamos plata, entonces, o sea, ya para eso, para ellos sí ya eso es, o sea, no me toque mi plata. Sí, es como que no existiera en ellos otra manera más inteligente de intercambiar los recursos. Es que ya no quieren pensar más. Supuestamente he visto que eso funciona, entonces ya, eso fue todo. Entonces, mi experimento ha sido mucho en una gran parte pues mi familia, y con ellos me resultó pues bastante bien. Me ha resultado mostrarles muchos videos de lo que es posible tecnológicamente. Entonces, o sea, recogí unos videos, ve este man por allá, un man X, hizo un carro él solo que funciona con aire. Entonces, pues puta, ¿cómo hacemos eso? Pues como para no tener que estar comprando petróleo todos los días. O sea, el día que, entonces yo les explico, el día que eso sucede, que eso suceda, van a dejar de existir bombas de gasolina. Usted va a tener más dinero disponible. O sea, ya las cosas van a empezar a valer menos. El día que todos tengamos una impresora 3D, van a dejar de existir todas las plantas y factorías y todas las mierdas que producen todo, porque uno ya lo va a hacer en la casa. Exacto, y mira que cuando yo hablo de la impresora 3D muchas veces no me creen y yo mando y todo lo que he investigado, por ejemplo, lo último que vi fue que hicieron una bicicleta funcional y muy bacana y que hablaban de que si cada persona hace 10 años no tenía una impresora 2D en su casa, pero hoy en día eso es algo básico que viene así con el computador como por defecto. Que tal vez de pronto en 10 años también podamos tener cada uno en nuestra sala una impresora 3D y ahí no, nadie me ha podido responder, o sea, ¿qué van a hacer el día en que eso sea más accesible para todos? No solo eso, sino que, digamos, yo tengo una impresora 3D. Eso a mí me permite ser más altruista. O sea, yo puedo, si me entiende, a alguien que necesite un plato o necesite cualquier cosa, yo lo puedo hacer. Aparte de eso, puedo imprimir todas las partes de mi impresora y hacerme otra. Entonces, como que vamos a empezar a replicar tanto las cosas que pues va a haber lo que buscamos, algo más de abundancia, y las cosas van a dejar de tener el valor que tienen. El problema que hay es que como estamos atados a este sistema monetario y hacer lo que conocemos pues como los trabajos pues del día a día, entonces va a haber mucha gente desempleada. O sea, yo trabajo para una compañía que, o sea, me da miedo comentarles que existen impresoras 3D porque eso terminaría con la compañía. Uy. Pero es que igual, es inevitable, ¿no? Claro, eso viene, eso viene. Ahora lo que yo te decía recién de la lavadora, por ejemplo, lavadora, que la lavadora tú te la compras de fiar completa, pero tiene una parte de plástico, un engranaje que se rompe a cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 1 año y medio, 2 años. Casi todas las cosas duran 1 año y medio, 2 años, porque es el tiempo que tú tienes plazo a los bancos para poder pagar un préstamo, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si viene algún tipo, digámosle el pirata, ya, porque ahora ya no va a ser pirata de software, sino que un pirata de hardware? El pirata viene, pesca esa cosa dañada, la mide, la escanea y la pone como archivo para imprimir en esa impresora 3D. Entonces tú vas a poder fabricar ese engranaje que se rompe, lo vas a poder fabricar cada vez. Cada año y medio para que tu lavadora siga funcionando. Por lo tanto, esa lavadora ya no la vas a desechar en 1 año y medio. Esa lavadora te va a durar 50 años. Por Pero eso decime algo, es tan importante para ellos, por ejemplo, que no salga esa impresora 3D, ¿me entiendes? Pero ya salió, o sea, ya muy tarde, y las hay de código abierto, o sea, cualquiera las puede ir y buscar y comprar las partes y armarla. ¿Y vos la Claro. tenés? ¿Alguien No, ya no. le ha comprobado algo de esto que están diciendo? Ya busco el enlace. Yo no la tengo, pero ya busco el enlace. ¿Y qué esperamos para tenerla todos? Hablemos No, de eso. no tengo ningún conocimiento mecánico, pues así, pero sí, muy interesante. O sea, las hay. Y cada vez salen pues como en escalas más grandes. Por ejemplo, lo que comentabas de una bicicleta, yo he visto reportajes. Hay una compañía que se llama Airbus que quiere imprimir aviones, o sea, no es una aerolínea y quieren imprimir sus aviones. Hablan pues del año, si ¿sí me entiende? 2040, yo no sé qué cosas, pero ese es el gol, o sea, eso viene. Y hay otra compañía que quiere imprimir carros, que no lo considero pues como algo bueno, o sea, el carro es algo que se debe repensar, pienso yo. Sí, pero igual el caso es que llega a esa magnitud de poder reproducir todas estas partes, luego ser ensambladas de manera automática y así poder garantizarnos a las personas, digamos, una infinidad, un millón de posibilidades de cosas que podemos imprimir. Entonces, por eso te digo, o sea, a mí lo que me ha funcionado es como hablar un poco de tecnología e ir metiendo la economía por ese lado. O sea, no de que porque usamos el dinero, sino que, hey, mira, como que lo que yo les digo es, yo leo economía del futuro y les empiezo a hablar como, o sea, la tecnología va a cambiar mucho. O sea, no, como que la tecnología nos va a poner como que en el frente, así en la cara, como que un reflejo así del mundo y como que vamos a empezar a cuestionar porque solamente vemos las cosas. O sea, hoy estaba viendo un video que salió hace, o sea, a principios del año pasado. Están imprimiendo órganos y suben al escenario un niño que le pusieron un órgano que lo habían impreso hace como 10 años y el niño, pues, ya es un hombre, pues, pero todavía vivo, bien, un órgano impreso, un riñón. Wow. Entonces, y él explicaba que el 90% de las personas que necesitan un trasplante de órgano se mueren porque el órgano no existe, pues no lo hay. Pero imagínense, o sea, va a haber abundancia de órganos. No, Ya y no. imagina como la parte de la mortalidad de las personas ahora. Claro, no, no sé si han visto el documental, en inglés se llama The Transcendent Man, y es un futurista que se llama Ray Kurzweil, y él habla pues de básicamente va a llegar a un punto donde vamos a vivir cientos de años. Por ahí hablan que por ahí para al año 2040, 2060, vamos a incrementar nuestra vida por ahí por unos 30 o 40 años. Bueno, puse un link ahí, Mónica, el de abajo, el último, para que te hagas una idea. Ya está, por ejemplo, ya hay impresoras para imprimir casa. La impresora tridimensional para imprimir casa se demora 24 horas en construirte una casa completa. Después, lo único que tienes que poner son los Uf. techos nomás, las ventanas y las puertas, pero ya la casa con las paredes internas y todo estaría construida ya. 24 horas se demora en construir una casa, ¿cachai? Otra cosa, sí, lo que ustedes dicen. Muy cierto, la esperanza de vida se va a elevar cualquier cantidad del ser humano. Eso también va ligado a la parte medicinal y nutrición. O sea, así como nos tienen oculto este tipo de cosas que son físicas y son de Perdón, ya regreso, inventos, Luis. son de inventos y ese tipo de cosas, también está la parte de nutrición. Por ejemplo, yo me hice vegano hace muy poco y es increíble el cambio. Físico, mental y emocional y todo, ¿cachai? Que te produce el ser vegano. Es increíble, si todos supieran de antemano que vaya a sentir, ¿cachai? Todos se pasarían a vegano. Nadie comería más carne ni ningún producto animal. Y lo otro es que los veganos no tienen enfermedades como artritis, ni problemas con el colesterol, ni con diabetes, ni con absolutamente ninguna enfermedad actual, de las que más se ven actualmente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los veganos no tienen esas enfermedades? Simplemente porque te han estado metiendo la carne a la fuerza, porque después del desarrollo, bueno, ahí la historia tú lo puedes ir investigando, después del desarrollo del desarrollo industrial, ¿cierto? De la revolución industrial, tenían que empezar a vender más productos y empezaron a meter carne. La carne es, aparte que es cara, te gasta cualquier cantidad de alimentos vegetarianos, ¿cachai? Para poder alimentar a esas vacas. que se podían, que te podrían alimentar mucho más gente, ¿cachai? Y aparte que es mucho, y con todas las cosas que le meten a la carne para poder sacarla lo más rápido posible, te está generando todas estas enfermedades que tú tienes, que la gente tiene ahora. Incluso el cáncer tiene una cura hace más de 100 años, que una de las curas que más me gusta, porque hay varias, una cura que más me gusta es la terapia de Mac Gerson. Mac Gerson te cura con pura jugo, fruta y con uno de enema de café. Mac Gerson murió, era alemán, y está la hija de creo que se llama Ana Gerson, está la hija de él ahí en México con un hospital y ella cura gente con metástasis, están a punto de morirse, le quedan 2 meses, 3 meses de vida, y ella en 2 o 3 semanas le saca el cáncer absolutamente todo, le enseña el tratamiento y después la gente se lo va a hacer a su casa tranquilamente y ya se pasó todo el cáncer. Así de simple. Pero no te van a sacar la cura del cáncer porque en Estados Unidos, por ejemplo, la estadística, solamente en Estados Unidos, el 25% de las personas tienen cáncer. Y a una persona con cáncer, con una metástasis, por ejemplo, una operación estomacal, le sacan fácilmente 8 millones o 5 millones de pesos por operación, que es mucha plata, mucho dinero. Entonces toda la gente, 75% del resto, está viviendo a costa de lo que se están muriendo de cáncer. Por eso no te van a sacar la cura, porque es un negocio redondo el cáncer. Así como esa y muchas enfermedades más. Ahora, lo otro que me gustaría que vieras, por ejemplo, que nosotros lo hemos comentado en Seika Nutrición, que es el asunto del agua de mar. Yo, por ejemplo, también tomo agua de mar. En mi familia todos cocinamos con agua de mar. Y es increíble, nunca más resfrío, nunca más pagamos medicina, nunca más fuimos a ver un doctor hace más de 2 años. Qué loco eso. Dale, David. Buenas noches, muchachos. Qué pena llegar un poquito tarde y desinformado de la reunión. Pero bueno, lo que no hablaba lo escuchaba ya más o menos, pero bastante interesante. Sobre todo esa cuestión de la impresora 3D que medio es, he leído un poquito, pero pues no sé cómo ver esa vaina. Sí, incluso para mí es como sorprendente, no sé, no me lo imagino, pero la pregunta es como los materiales, cómo se hace. O sea, por ejemplo, la madera o esas cosas que o es solo un tipo de material que se utiliza. Hasta ahora, según entiendo, es como que ciertos materiales que puede, que eso utiliza es calor. Entonces, según entiendo, los materiales vienen en polvo y a través del calor va creando como una capa y lo hacen así pues por capas milimétricas y repite la capa, repite la capa, repite la capa hasta que se forma pues la estructura. Ah, bueno, interesante eso, interesante. Y en todo caso, David, en todo caso hay hartos videos, búscate impresoras tridimensionales y te explican bien cómo funciona el proceso. Normalmente ocupan, por ejemplo, para hacer artículos plásticos, por supuesto, te van a usar polímeros plásticos. Tú para poder usar un polímero, tú haces tienes un polvo polímero y tú le echas el activador encima, pero vas echando capa por capa. Entonces, en vez de ir imprimiendo una línea, te vas imprimiendo una línea al lado de otra línea. Y eso te va generando una capa. Después la siguiente capa va aumentando la siguiente capa. Hay varios videos en YouTube, búscate impresora tridimensional. Ahora, para construir una casa, por ejemplo, es muy similar, pero con concreto, por ejemplo. Es una verdadera bomba que te está inyectando la pared a lo largo. Es muy similar a lo que están haciendo con la construcción de los superadobes. Perdón, superadobes o hay unas casas que se construyen con sacos de arena. También sería interesante que lo vieran. Interesante, porque es el mismo sistema de la impresora tridimensional, pero lo hacen con saco de arena muy artesanal, impecable. Y lo bueno, por ejemplo, de ese contour crafting, pues que es las impresoras de casas, lo bueno es que, o sea, elimina mucha basura, porque es que, si no me equivoco, es como el 40% de los materiales que se usan en construcción van a la basura, y eso completamente lo elimina. Y todo eso está basado en, o sea, en la pregunta de cómo construiríamos una base en otro planeta, porque uno pues no se puede llevar para allá trabajadores a que peguen adobes. Eso lo tienen que hacer robots y pues lo harían de esta forma. Dale, Alex. Ah, ok. Bueno, pero como les decía, a mí lo que me ha funcionado es fusionar, o sea, el tema de la tecnología en cómo nos afectaría a nosotros. Y yo empecé con el carro de Google, que no lleva chofer, o sea, no es necesario, que ya son legales en California y en Nevada. Llevan cientos de miles de kilómetros sin chocarse, se han chocado una vez y fue porque una bicicleta se les tiró encima, básicamente. Y ya son legales en California. Google los usa para transportar a sus empleados en California y en Nevada ya son legales. Y yo vi una charla que no me acuerdo, la voy a tener que buscar, donde ellos mencionan como que, o sea, ahí se van a quedar sin trabajo los buseros, o sea, los buseros pasarían a ser así, los buses pasarían a ser así, los camiones de transporte pasarían a ser así. Entonces esto va a afectar una cantidad de gente, los taxis, o sea, todo esto pasaría a ser sin chofer porque elimina los accidentes, o sea, estos carros son inteligentes. Y, o sea, como que hablar de la pérdida del trabajo, más bien que como que porque usamos el dinero, me ha parecido como que o sea, me ha funcionado a mí, pues, de cierta forma, hablarle a la gente que llevo hablándole un montón de tiempo, ahora que les estoy hablando de esta forma, como que ya se están empezando a hacer las preguntas. Sí, mira, Mónica, dos cositas para tomar la idea. Me estaba preguntando por el asunto de los cazadores si comían carne, por el asunto de los veganos. Sí, Sí. comían carne. A ver, si tú te acuerdas, según de la historia que te contaron, estamos hablando de miles y miles de años atrás, no estamos hablando de la historia de los egipcios, miles y miles y miles de años atrás, nosotros éramos recolectores. ¿Por qué? Porque había todo en abundancia, o sea, no necesitábamos cazar al animal para poder alimentarnos. Nosotros solamente comíamos verduras, raíces, fruta, era lo más fácil. Era más fácil comer eso en abundancia que cazar un animal. Pero hace 10.000 años atrás, recuerda que hace 14.000 años, llegó la era glacial. En la era glacial, por supuesto, hubo escasez de verduras y frutas. Por lo tanto, el hombre tuvo que conseguir proteína cazando animales. Y es ahí donde nosotros empezamos a comer carne. Ahora, hay indicios en que el hecho de que comiéramos carne, mucha gente dice, oye, pero cuando el hombre empezó a comer carne, se volvió más inteligente, y eso no es real. Lo real es que mientras los hombres conseguían carne, a las mujeres y a los niños tenían que dejarlo en un sector donde hubiera comida más fácil, y eso fue en las costas. Como la gente, los niños, las mujeres y los niños se quedaban en las costas mientras los hombres salían a cazar hacia el interior del continente, en las costas había abundancia de omega 3 en los pescados y en los moluscos que tú comías. Por lo tanto, la gente se volvió, el ser humano se volvió más inteligente comiendo el omega 3, ¿cierto? Que eso te crea puentes neuronales nuevos, y no comiendo carne, ¿ya? Eso, comer carne no te genera puentes neuronales. El omega 3 que está en la costa, sí. Ahora, no puedes comparar tampoco la carne que comían nuestros ancestros con la carne que te ofrecen ahora en un supermercado. La carne que te produce, que te genera, que te están pasando ahora en este mercado, son verdaderos contenedores de veneno. O sea, tienen toxina, tienen pus, tienen de todo, de todas las cosas que tú no necesitas. O sea, incluso hasta la inyección que le pusieron a la vaca con hormonas, ¿cachai? Tú ni siquiera se alcanza a deshacer, ni siquiera se alcanza a asimilar en la carne de la vaca. Cuando tú ya te la estás comiendo esa misma hormona que le pusieron a la vaca. De ahí, por ejemplo, que todos dicen, oye, puta, los niños chicos, las niñas sobre todo, ahora tienen más pechuga, ¿cachai? Más seno, y tienen otro físico que las mujeres que de la antigüedad, justamente por las hormonas que le están inyectando a los pollos, por ejemplo. La carne que ahora se produce, ¿cachai? No es tan buena como la carne que comían nuestros ancestros. Por eso la gente dice, oye, pero si mi abuelo siempre comió carne, mira, vivió hasta los 100 años. Sí, po, tu abuelo, porque tu abuelo comía buena carne aún. Hace 50 años aún había buena carne. Pero de hace 50 años adelante ya no es la misma carne. No, sí, y te entiendo perfectamente y estoy al tanto de todo lo que, de toda la industria de la carne y cómo matan a los pollos, a los cerdos, a las reses, cómo los mantienen, todas las hormonas que le echan, y no solamente en la carne, en los mismos vegetales, en casi todo lo que comemos. Mi idea siempre ha sido, en primera instancia, he tenido como la noción de que, bueno, somos humanos, pero sí, también pensamos, pero también considero que somos ovíparos, creo que esa es la palabra, que consumimos tanto vegetales como proteína animal. También me parece que, bueno, varios animales lo hacen constantemente. Pueda que sea para el equilibrio o porque ellos lo necesitan de esa manera, no tienen de pronto para procesar en su estómago la fibra vegetal, no sé cuál es la razón para la cual todos los otros animales carnívoros son carnívoros y consumen carne o consumen carne y también verduras. Pero entonces mi idea ha sido en base a esto, que me encantaría en un futuro tener una granjita con mis propias vaquitas, a las cuales yo las cuide, las quiera mucho, las trate bien, las trate también de matar sin dolor y me las pueda comer en un futuro. No sé qué opinas. No, yo voy por ahí, o sea, yo he pasado el último año debatiendo si me vuelvo vegetariano o no, o sea, me gustaría hacerlo por ahora, por pues de la forma como es producida la carne, pero yo también, o sea, en este momento estoy tratando de construir para apuntar pues como algo así, tener mi pequeña granjita con mis animales, que yo los cuide y los quiera, y sin pues que no lleven una vida pues abusados y de todo, sino que sin dolor que mueran y podérmelos comer. Yo sí creo que no vamos a poder dejar de comer carne por el solo hecho de tener que de tener que controlar la población animal. Hay muchos animales que se reproducen a una velocidad demasiado rápida. O sea, si en Estados Unidos o en Canadá, aquí por ejemplo, dejan de matar venados, nos rodeamos de venados en 2 años. O sea, esta gente lo hace por control de población animal. Lo mismo pasa con pues con muchos animales que sí creo que Los hay que conejos, cazar. por ahí también. Los conejos, o sea, hay demasiados animales que simplemente se reproducen muy rápido. Y pues sí va a haber que de alguna forma crear ese equilibrio y consumirlos puede ser una de esas formas. Yo sí me opongo completamente a como, pues como se hace hoy en día, si ¿sí me entiende? Pobres animales. Ok, mira, en defensa de los animales, y justamente tocando el tema que tocó Mónica, mira, no es ovíparos, es omnívoros. Los omnívoros son los que comen de todo, ustedes son omnívoros. No se me va a olvidar, voy a poner un labio acá para que no se me olvide una cosa que voy a decir al final, porque les voy a echar a perder la grabación. Mira, el ser humano es vegetariano, el cuerpo y los intestinos del ser humano son vegetarianos y todos los animales vegetarianos tienen un intestino más corto que los carnívoros. Cuando un animal es carnívoro y come carne, toda esa carne se va al estómago, se procesa y cuando está pasando y empieza a sacar todas las sustancias, ¿cierto? Que exquisita, que se dio las proteínas y todo, el cuerpo lo empieza a asimilar. Y llega un momento en que la carne llega hasta el intestino y en los últimos metros del intestino, en los últimos metros, en los últimos 4 metros creo que son, es donde se recupera la B12 de la carne. Que la B12 es la gran panacea y la defensa que tienen todos los carnívoros. Dicen, no, porque tú siendo vegano, siendo vegetariano, ¿de dónde sacas la B12? Tenés que inyectarte. Y en ese último metro del intestino donde ellos recuperan la B12 y la asimilan. Lamentablemente nosotros como vegetarianos no tenemos esos 4 metros de más de intestino. Por lo tanto, ya te puedes estar haciendo una idea de cómo puedes tú conseguir la B12, ¿ya? Si no es comiéndote la feca, tendrías que comerla y procesarla de nuevo para poder recién empezar a recuperar la B12. Ahora, hay ciertas teorías que son de los científicos en que La B12 no es necesario consumirla, tú la produces en la epidermis. Lo único que tú tienes que hacer es mantener un ambiente alcalino en tu cuerpo. Eso se logra no comiendo cosas acidificantes como la carne. Y al mantener alcalino tu cuerpo y teniendo bien abastecida tu vitamina A y D, tú procesas, o sea, tú tomas sol y en la epidermis se genera la B12. O sea, no es necesario consumirla. Por eso ahí está la diferencia, ahí está la gran explicación de por qué nosotros somos vegetarianos y no carnívoros. ¿Qué otra cosa te voy a explicar? Ah, una cosa para hacer la pega. Lo mismo que te voy a decir, lo mismo que le digo a mi amigo, mira, si ustedes supieran el cambio, no, si ustedes supieran el beneficio y la, el beneficio y la, ¿cómo te lo explico? Lo extraordinario que se, lo extraordinario que se pone el sexo, el acto sexual, digamos, tomando agua de mar y siendo vegano, que si yo se lo explico, se pasarían a vegano y tomarían agua de mar inmediatamente. Y muchos de ellos han pasado, por lo menos tres o cuatro ya me han hecho caso. Y me han dicho exactamente lo mismo, es extraordinario. Pues entonces cuéntanos. Eso, tomar agua de mar todos los días y ser vegano. Pero Pero bueno, tomar... agua de Dale, mar es Eric. fácil para los que están cerca del mar y para los que están lejos. Dale, Lester. No, o sea, ¿cuál es el efecto que hace el consumir agua de mar? ¿Qué es lo que hace, o sea, la sal? ¿Qué es lo que... O la misma agua, no sé, o sea, ¿qué es lo que nos produce que es tan beneficioso, pues, hasta sexualmente? Bueno, el ser vegano hace que tú alcalinices tu cuerpo, por lo tanto nunca más te enfermas de ninguna enfermedad, nada, nada, ni siquiera un resfrío. Yo no sé, pues, yo no me refiero, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me resfrié, no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un dolor de cabeza, no me acuerdo cuándo tuve una indigestión estomacal, no recuerdo, no recuerdo ni una de haber estado enfermo, nada, nada, nada. Y el agua de mar lo que hace es que, cuando tú consumes alimentos todos los días, lo primero que tienes que hacer es consumir proteínas, tienes que consumir vitaminas y tienes que consumir minerales. ¿Qué vitaminas? Todas las vitaminas, todos los minerales y todas las proteínas. Son proteínas, se llaman aceites, hay unos aceites esenciales que tú tienes que consumir. Y cuando tú consumes verduras, puras verduras, normalmente consumes varias vitaminas, pero no las consumes todas, porque no todas las verduras tienen todas las vitaminas, así que lo ideal sería comprarse un frasco de multivitamínico por si acaso. Pero los minerales no están todos. La mayoría de las enfermedades que tú tienes es por una falencia de minerales, es por una escasez de mineral. Cuando te falta algún mineral, te da alguna enfermedad. Cuando te falta alguna vitamina, te da alguna enfermedad. Por ejemplo, si tú a ti te falta la vitamina C, por ejemplo, y no la consumes durante meses, lo más probable es que tengas escorbuto. Si tú te falta algún mineral, por ejemplo, también te pasa alguna otra cosa, ¿cachai? Y el agua de mar lo que tiene son toda la tabla periódica completa de todos los minerales, tú la consumes en un vaso de agua de mar. Y eso te cubre toda la necesidad de minerales que tu cuerpo necesita. A la vez que el agua de mar es 8.3 alcalino, o sea, tenemos una escala de 0 a 14, 7 es neutro, y de 7 hacia arriba es alcalino y de 7 hacia abajo es ácido. De 7 hacia arriba tenemos 8.3 y ahí está el agua de mar, con una alcalinidad fuertísima, que cualquier cosa, que verdura que tú hayas consumido que sea acidificante, tú la alcalinizas con eso y ya mantienes tu cuerpo alcalinizado total. Lo que te decía, por ejemplo, el agua de mar en una semana te sana a un enfermo que ha estado años con psoriasis, por ejemplo, y que no ningún remedio normal se lo puede curar, en una semana lo curamos con agua de mar. Los ronquidos, por ejemplo, la gente que ronca, en una semana deja roncar, nunca más ronca. O sea, la gente que sufre apnea y que está peligrando su vida, que morirse a los 50, 60 años por un paro cardíaco, por ejemplo, por el efecto que produce el ronquido o la apnea, tú se la sacas en una semana tomando agua de mar. Y así como esa, hemos probado varias enfermedades nosotros y la hemos quitado rápidamente, solamente con una dieta vegana y con agua de mar. Casi todas las enfermedades tú las sanas con una dieta vegana y con agua de mar. Ah, y lo que produce en el sexo no es afrodisíaco como dicen ahí, no, en realidad mejora la calidad del sexo. O sea, ¿cómo te explico? En el hombre, bueno, yo te puedo hablar en el hombre, en la mujer no te puedo hablar porque no, yo no siento esa parte, pero en el hombre mejora cuando tú eyaculas, la sensación que tú sientes es mucho, puta, es 10 veces mejor que lo que sientes normalmente cuando eras ácido, cuando eras carnívoro, ¿cachai? O sea, se podría, por ejemplo, porque eso, por ejemplo, la pregunta que hacía Eric, los que no estamos cerca del mar, ¿cómo hacemos? ¿Se podría, por ejemplo, comprar sal de mar y meterla en un vaso de agua regular? Sí, hay una sal que venden que es la sal de mar, pero cuidado, hay una sal de mar procesada que es la que no te sirve. De hecho, cualquier sal que tú compras te va a decir ahí que es sal de mar y es sodio, ¿cachai? La otra que te venden es una biosal que es potasio. Al final te están vendiendo un tipo de sal. No, lo que tú necesitas es todas las sales en una sola sal. Y esa la vas a encontrar en la orilla del mar, en la orilla del mar donde pega alguna ola, qué sé yo, y se seca el agua de mar y ahí te queda la sal arriba de la roca. Con esa sal también puedes reemplazar el agua de mar, si es que no quieres usar el agua de mar. Ahora, es más fácil usar el agua de mar de todas maneras. Nosotros estamos a 70 kilómetros del mar, por ejemplo, y yo una vez a la semana, cada 2 semanas, viajo en una camioneta y me traigo 2 o 3 bidones de 20 litros. Y lo reparto a mis amigos y todos los que están tomando agua de mar conmigo. Bueno, pero el agua de mar de las orillas no está contaminado, porque a mí me decían que la mejor agua de mar es la que sacan por allá de las corrientes sí, submarinas, o sea, de mar adentro o de más adentro que de la costa. Ya, ahí también hay una discusión grande. Sí, o sea, si tú la vas a sacar de un puerto, por ejemplo, donde hay una ciudad muy grande y estén constantemente echándola hasta la feca adentro, claro, no te conviene. Pero si ese puerto tú te alejas unos 8 o 10 kilómetros, vas a encontrar una playa virgen en que tú vas a ver el agua cristalina y ahí tú sí la puedes sacar. Ahora, tampoco el agua mar, la otra gente me decía, oye, pero el agua mar se contamina, o sea, de todas maneras ahí le estamos echando radiactivos, le estamos echando, no sé, minerales, ¿cachai? Minerales mineros, o sea, como digo, bueno, toxinas y ese tipo de cosas. Tú tienes que entender que cualquier cosa que tú le eches agua de mar, el agua mar la va a sintetizar y va a pescar, no sé, pues si esa toxina tiene cobre, pum, lo va a separar, le va a bajar cobre puro. Si ese tipo de material tiene material reactivo, también te lo va a separar completo. Y tampoco tiene bichos. El agua de mar, por ejemplo, tú la puedes dejar en un envase y puede estar 2, 3, 4, 6 meses y el agua de mar no se echa a perder. ¿Por qué no se echa a perder? Porque es alcalina. En un ambiente alcalino, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún patógeno, ¿cachai? Ningún virus puede vivir en un ambiente alcalino a 8.3. Cualquier ambiente alcalino sobre 7 mata cualquier hongo. Por eso, cuando uno toma agua de mar, por ejemplo, y mantiene un ambiente alcalino en el cuerpo, no le puede entrar ninguna enfermedad, no te puede entrar el cáncer, por ejemplo. El cáncer es un hongo. No puede entrar Parkinson, no puede entrar Alzheimer. ¿Cachai? Ningún vegano en la historia ha tenido Alzheimer, ni Parkinson, ninguna enfermedad grave de ese tipo cerebral. Porque eso ya está comprobado que son hongos. Y los hongos viven en un ambiente ácido. Mientras tú consumas carne, jamás te vas a sanar de ese tipo de enfermedades, por ejemplo. Pero Dani, ¿estamos hablando de carne roja o también de pollo, pescado? Todas las carnes son acidificantes, incluso las del pescado, todas, los moluscos, todas, todas, todas, todas. El huevo también es acidificante. La mayonesa, bueno, se hace del huevo. ¿La La leche? leche también es acidificante, sí. Pero ven, una cosa, pero la comida de mar es muy buena. Yo cuando voy al mar y me como dos cazuelas en un día, ya el otro día estoy listo para lo que sea. Sí, hay una ley que también te tengo que explicar. Por ejemplo, tú vas al mar y te bañas, qué sé yo, y vas a vacacionar en el mar y te sientes mucho mejor a la semana. Pero no es por lo que tú comiste, es por el agua más que tragaste. No, no, pero, o sea, lo que quiero decir es que cuando yo voy al mar, porque yo he hecho el experimento y tengo una dieta User left your channel. de cosas de mar, estando en el mar, o bueno, o no estando en el mar, sino comiendo cosas de mar, pues, o sea, yo sí veo el cambio. O sea, comiendo proteínas, moluscos, lo que sea del mar, cerca o lejos del mar, yo veo el cambio. Y pues más, si estoy en el mar, cerca al mar, pues digamos que como que el efecto es muy, pero. O sea, yo sé que lo que tú dices es cierto, lo que estoy tratando es como de corroborar, porque uno lo hace cuando está de vacaciones o cuando uno le da por cambiar la dieta, pero por ejemplo yo vivo en el interior del país, las cosas de mar son carísimas acá, entonces es un lujo a veces comer cosas de mar. Sí, no, pero entiéndeme, entiéndeme. No es el producto de mar el que te hace bien. Lo que te hace bien es que ese producto de mar que tú te comes, ya sea un pescado, un molusco, lo que sea, esas células de esa cosa que te estás comiendo tienen agua de mar. ¿Me entiendes? Y lo que tú estás consumiendo en realidad es agua de mar. O sea, no es la carne lo que te está haciendo bien, eso es lo que te está acidificando. Pero como esas células están llenas de agua de mar, ¿cachai? Porque no tienen otra agua, o sea, no tienen otra. La célula, tú tienes que pensar que toda célula, el 90% es agua. ¿Es agua? ¿Qué agua? Agua de mar. Ahora, antiguamente, hace millones de años atrás, cuando nosotros salimos del mar, qué sé yo, y tuvo una evolución y todo, nuestras células tenían agua de mar porque y tenía la misma salinidad y el mismo tipo de agua de mar y de hecho todavía lo tenemos, pero el agua de mar que existía hace millones de años atrás, que era mucho menos salada que la de ahora. Por eso aconsejan que no tomes el agua de mar, por ejemplo, como hipertónica, que tomarla directamente del vaso hacia adentro, sino que la diluyas en una proporción 1 a 5, 2 a 5. Y ahí tú la dejas como el agua de mar que tú necesitas en tu célula. Y eso es mucho más fácil procesarlo y mucho más rápido. Pero nosotros, como somos más valientes acá, pescamos el vaso nomás, boom, le echamos un vaso completo para pa atrás y fuera. Cuando más le echamos una mitad de limón y fuera. Y los caros chicos se lo toman súper rápido antes de ir a la escuela, ¿cachai? Una pregunta, Víctor. Pues no sé cómo sea la medicina, pero pues, por ejemplo, sé que generalmente, digamos, en las cosas de pronto hay una especie de ley que se dicta en la mayoría de las cosas y es el hecho de los excesos, ¿sí? O sea, se sabe que los excesos de diferentes cosas son malos, ¿sí? Cualquier exceso. Por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, también no sé si las verduras, comer solo verduras, por ejemplo, también sea un exceso o cosas así, ¿sí? O sea, no sé si de pronto sabes algo al respecto. Sí, mira, en realidad todo el exceso te hace mal. Si tú le echas mucha sal a tu comida, lo más probable es que termines con una hipertensión, ¿cachai? Y una cirrosis salina, sal de sodio. Si le echas sal de potasio también te va a pasar algo muy parecido. Cualquier cosa en exceso te hace mal. Pero comiendo verduras, por ejemplo, frutas y ese tipo de cosas, ¿qué exceso de qué puedes tener? Por ejemplo, exceso de vitaminas. Comiendo puras verduras vas a tener un exceso de vitamina. Y la vitamina tú puedes tomarla kilos y no te va a hacer absolutamente nada. Tienes que ver un documental que se llama Matter Food. La comida importa. Ahí te explican exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en este rato, justamente con lo que tú dices. Oye, pero si yo como muchas frutas y muchas verduras, por ejemplo, y como lo que yo debería comer, y no carne, por ejemplo, me voy a enfermar también por algo, y ahí en ese video te van a explicar por qué no te enfermas. En realidad, las vitaminas, por mucho más que tú tomes, simplemente tú las botas. No es como el exceso, como un tóxico, por ejemplo. El tóxico se te queda en el cuerpo y te va a hacer daño. La vitamina no, tú la procesas y lo que te sobra tú lo botas. De hecho, por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, una persona adicta o alcohólica, tú la puedes sacar de la adicción solamente con, o una persona depresiva, que normalmente los depresivos terminan en adicciones, la puedes sacar solamente dándole B3, que es niacina, que es una vitamina. Con alta dosis de niacina, esa persona va a estar súper bien. Y no va a necesitar de tomar alcohol ni drogarse para sentirse mejor de lo que está. Y tú la sacas rápidamente. Y se han hecho tratamientos así y han funcionado impecable, muy bien. Con personas altamente depresivas también, tú le das pura niacina y se les pasa al tiro el problema, nada más, es una falta de niacina. Procesan mal la niacina. Pero lamentablemente no es conveniente sanar a este tipo de gente, porque ese tipo de gente son las que siempre te están dando plata al sistema, así que es una de las cosas que también, tomando de nuevo la idea de la Mónica, claro, tenemos que hablar de muchas cosas de economía, pero también tenemos que hablar de lo que está detrás de la economía, de la parte de nutrición. Si nosotros somos capaces de nutrirnos bien y no afirmarnos nunca más, rompemos el sistema económico. Si nosotros somos capaces de crear energía propia y autosustentarnos, rompemos el sistema económico. ¿Cachai? Si nosotros somos capaces de crear recursos, como por ejemplo permacultura y poder cultivar en tu casa la comida que tú te vas a comer durante todo un año, ¿qué es el sistema económico? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un sistema económico que tenemos que erradicar o un sistema económico que tenemos que transformar? Juan Tamsit, mira, yo estoy de acuerdo con todo eso y sí, hay que atacar todos los flancos. Te quería proponer, porque yo me voy a retirar ya, que por favor compartas esa información en la plataforma de equipos de trabajo, en el equipo de nutrición, o que le pases la información para que alguien la comparta, porque pues que no quede como una conversación en el aire y se pierde. Quería sugerir eso. Y pues nada, espero que la reunión que hayamos tenido hoy haya sido muy exitosa, que se hayan sentido ustedes que fue muy exitosa. Yo creo que sí, y fue muy, muy, muy puntual y muy precisa. Dale, Alex. Dale, tres punticos. Dale. No, creo que le está escribiendo y la tecla que usa es una de las teclas. Es que está copiando y pegando. Ah, ya con, claro. Quita, usa Alt, no uses Control. Yo también tenía ese problema hace tiempos. Entonces, nada, hombre, para todos un abrazo. Lester, qué chévere verte por aquí. Mónica, Fantomsid, qué gusto volverte a ver también. David, chévere que hayas llegado. Y nada, un abrazo a todos. Se les quiere, juiciosos. Y pues nuevamente esta información y esto que sabe Fantonce también parece muy importante y les recomiendo que lo compartan, pues un sitio es la plataforma. Un abrazo, chao. Suerte, Eric. Feliz noche, Chao. parce. Okay, chao. Chao. User disconnected from your channel. Sí, les preguntaba en el chat, yo he grabado todo esto, o sea, me pareció interesante que empezáramos a hablar del tema y me puse a grabarlo. Entonces no sé si compartimos esto o qué. Por mí no hay problema, sería chévere. Sí, claro. Pues mejor que lo sepa más gente porque es así como se cambian las cosas. Claro, por supuesto. Sí, lo que dice Phantom, pues muy cierto, claro, hay que empezar a buscar las formas de pues de dejar de participar, que es algo que yo le explico mucho a mi familia. O sea, no se trata de buscar cómo conseguir el dinero para conseguir pues ciertos recursos, sino más bien cómo hago yo mismo para hacer que esos recursos estén disponibles, ya sea para mí o para otros, pues puedo compartir también. Por eso, pues la idea mía, similar a la de Mónica, tener mi pequeña granjita ahí autosustentable. Y pues si lo que surja extra, si ¿sí me entiende? No tener la necesidad de venderlo, sino regalarlo, que otros se beneficien también de eso. Reducir la necesidad de utilizar el dinero como mecanismo para conseguir estas cosas, ya sea energía, agua, ¿sí me entiendes? Simplemente hacer un hueco en la tierra y sacar agua, agua, lluvia, lo que sea. Porque eso, por un lado, va a liberar, ¿sí me entiendes? El poquito de dinero que uno tenga, va a liberarlo para las cosas que realmente sean necesarias, pues, dentro de este sistema. Y por otro lado, pues, o sea, saber uno de dónde viene todo, eso para mí es como importante un poco, no sé. Sí, claro, pues yo, por ejemplo, de pronto una de las formas que se me ha ocurrido de abordar estos temas con la gente, pues generalmente yo pienso es como tratar de buscar la forma en cómo se alimenta este ciclo. que está este sistema. O sea, como todo está como compenetrado y está como tan encajado para que todo se dé como de manera tan, entre comillas, perfecta, como el consumo y todas estas cosas. Por ejemplo, ahorita hablaban de lo del cáncer y estas cosas, y que pues la industria, pues sí, a costa de matar gente, pero creo que lo que busca la industria es como mantener la gente viva, pero como en una agonía. Como, por ejemplo, el cigarrillo. Yo creo que a las tabacaleras no les interesa que la gente se muera. Y en eso es cuando entra a formar parte, por ejemplo, la medicina, que entonces deja al humano como en agonía, muriendo, pero vivo y consumiendo, ¿sí? O sea, no lo dejan morirse a costa de que consuma otro tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Sí, se van pasando entre factorías y entre sectores de la industria, se van pasando el consumo de la gente. Y finalmente, pues la gente termina desperdiciando su vida y no viviendo bien como debería ser. Cierto, cierto. O sea, yo creo que mucho, si no es la gran mayoría, es debido a, o sea, la publicidad. Es definitivamente la publicidad lo que lleva a la gente a comprar cosas que no necesitan. O sea, y la publicidad es la que educa a la gente a vivir cierto tipo de vida. Y yo creo que todas las industrias de consumo, ya sea de ropa, de electrónicos, lo que sea, gastan más dinero en publicidad que lo que se gastan fabricando el producto. En el caso, pues, por ejemplo, de los electrónicos, es así. Sí, claro. De hecho, la publicidad, pues sí, ese es yo creo que el principal motor de este sistema. Y además, por ejemplo, o sea, gente constantemente nace y tiene que ser adoctrinada de esa manera para que continúe el ciclo. Claro. Sí, yo he hablado con publicistas que me afirman que tienen clases exclusivas que se llaman así, manipulación, cómo manipular a las masas. Lo aceptan. Claro, esa gente estudia colores, o sea, los colores que lo hacen sentir a uno bien. Pues esa gente sí estudia básicamente cómo reaccionamos a todo tipo de cosas. Sí, le meten bastante psicología al asunto. Hay un documental que se llama Consuming Kids. No sé cómo será en español. Pero, o sea, ya la publicidad es tan dirigida a los niños que, por ejemplo, los niños en los hogares escogen el carro que la familia va a tener, por ejemplo. Y todo es así como medio subliminal. Pero gastan enormes cantidades de dinero estudiando a los niños cómo le gusta el carro a un niño para que el niño vaya y le diga al papá y a la mamá: queremos este carro para cuando vayan a comprar carro. Wow, sí, es que por lo menos ellos saben, yo estoy muy consciente de el poder y el alcance de la manipulación de un niño. Ellos también saben perfectamente cómo manipular y qué es manipular, y igualmente de los publicistas. Claro. Ya, oye, también voy a ir porque son las 3 de la mañana y desde las 11 que estoy acá, 3 y 11 son 4 horas, venía de entrenamiento y todavía no me he bañado, así que tengo que bañarme y ir a dormir. Los dejo entonces. Tiene mi contacto en Facebook. Cualquier cosa, contáctenme por ahí. Cualquier dato que necesiten acerca de los temas que estamos hablando, ¿ok? Dale, cuídate, mucha suerte. Sí, gracias, Víctor. Cuídate. Listo, nos vemos. Chao, Sí, chao, Rodolfo. Chao, Víctor. Alex. Chao, Muchas David. gracias por tus aportes. Muchas gracias. Listo, chao. Un beso a la Mónica y un abrazo a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao. Ay, pero hay que darle User también disconnected from your besitos a channel. los muchachos, ¿no? No, no me interesa, pero gracias. Eso hay que cambiar, no sé. Otra manera. Hay que mandar besos también. Sí. Claro, o Y los sea. franceses y los italianos no se dan, tiran besos también y muchos besos allá, ¿no? Pues inclusive si antes en la antigüedad había tantos homosexuales, pues imagínate darse un beso hoy en día, pues no es nada comparado con lo que había antes. ¿Qué opinan de eso? O sea, porque yo he visto que sí, que la homosexualidad siempre ha estado a lo largo de la historia. Ha habido mucha evidencia sobre eso. Y yo no digo que es que ahora no haya tanto, porque yo he visto bastante. Lo que me pregunto es en qué momento, en qué punto exacto se empezó a censurar de tal manera que a ellos les tocó como esconderse. Pues eso, pues como muchas cosas, los empezaron a matar a cierta gente dominante, no le gustó y empezaron simplemente a matarlos. Así pasó con las mujeres también. Las mujeres, o sea, hubo épocas donde eran las mujeres las que reinaban y hasta que el hombre, pues con su fuerza física, básicamente quitó eso, cambió eso. Y también con su fuerza mental. Pues mira que de hecho, pues el hecho de que la homosexualidad, digamos, se haya, por decirlo así, como acabado, porque antes era más común, pues no es más que por las razones políticas. O sea, política en el sentido de no política, sino de como sociedad, ¿sí? Si te das cuenta, realmente los últimos vestigios o que se sabe un poco de la homosexualidad era unos pocos siglos antes de esto de Cristo y estas cosas, ¿sí? De hecho, en el sistema ahorita que hoy está impuesto, pues realmente la homosexualidad sería, por decirlo así, como un aspecto revolucionario. Porque realmente lo que basa, eso pues lo he leído un poco, que lo que basa un poco este sistema y un poquito sobre todo como los últimos sucesos, como la Edad Media y todo esto, pues es que se necesita una familia, ¿sí? Es el motor de la sociedad y es en gran parte el motor de la sociedad que hoy tenemos. Entonces ser homosexual era algo que no. ¿Y yo por qué? Porque básicamente si hay homosexualidad, entonces hay igualdad, ¿sí? En la familia hay jerarquías. Entonces, pues es básicamente como por eso que se acaba y se estigmatiza el homosexualismo. De hecho, eso, el homosexualismo antiguamente era practicado por las clases sociales altas, por decirlo así. O sea, en Grecia y eso, como por esa gente. Sí, si no me equivoco, o sea, los filósofos usaban, creo que la teoría de la penetración, o sea, ellos pasaban el conocimiento a través de la penetración, básicamente homosexual, a sus discípulos o pupilos o lo que sea. Y cuando llegaban al clímax, pues por el punto G que se encuentra ahí por la próstata, es que aprendían. Se ¡Pudo pasa ser! se pasaba el conocimiento en ese punto. Uy, justo en ese punto. Seguro. Pero no, mira, que sí, es así, o sea, de hecho, es que, bueno, eso me hizo recordar un documental que se los voy a pasar, es súper bueno, súper bueno. Trata sobre un poquito la masonería y básicamente es eso. O sea, antiguamente Sócrates era un homosexual y todos esos griegos así, y algunos romanos. Entonces, y después ya ahorita esa interpretación se dio a manera de la doctrina escolar, ¿sí? El castigo, la regla, no es más que eso, el falo, ¿no? Y el pupilo. De hecho, antes era así, o sea, los griegos, los maestros tenían relaciones con sus pupilos, y pues todavía pues la versión de eso ahora pues es como las escuelas y ese tipo de cosas, la escuela así como conductista y todas esas cosas. Y de hecho, ya, de hecho el documental que les va a pasar se llama La degradación del hombre negro. Y entonces el tipo habla de cómo por medio de este tipo de cosas y un pocotón de cosas más, es que se hacen entender subliminalmente un poco de cosas. Y habla sobre la masonería y el papel de los negros en la masonería, porque hay un grupo masón que es negro, ¿sí? Y que es el encargado de digamos, la parte comercial y la parte publicitaria y la parte de entretenimiento para el control, digamos, de la sociedad. Entonces, en gran parte a eso se debe, por ejemplo, el surgimiento del rap y todo este tipo de cosas, este índole. Y entonces el man explica todo, digamos, las cuestiones subliminales que existen en el rap y que se dieron por eso, ¿sí? Y entonces, pues bueno, lo que explica es como que el negro se volvió como el bufón del pueblo, pero que funciona para el establecimiento, ¿sí? ¿Algún comentario? Sí, yo me he preguntado a ustedes cuál es su posición frente a los homosexuales, sobre todo el tema de pronto, no, porque no sé cómo son ustedes, pero la mayoría de los hombres que yo conozco aceptan mucho el lesbianismo y la posibilidad de un trío con dos mujeres, pero les parece desagradable y es realmente asqueroso y casi insoportable el homosexualismo de entre hombres, varones. ¿Qué opinan? Bueno, yo personalmente, pues completamente abierto a cualquier tipo de homosexualismo, pues la sexualidad de cualquier persona no es asunto mío. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos homosexuales aquí. Yo trabajé en un tiempo era un centro de llamadas donde básicamente asistían a sordomudos a comunicarse a través del teléfono. No sé cómo di con ese trabajo, pero yo llegué allá y todos eran gays. Y pues me enseñó mucho sobre la cultura de ellos. Conocí muchos gays que eran de otros países, que huyeron de sus países pues por su orientación sexual. Conocí transexuales, conocí, o sea, de todo tipo pues de personas que viven bajo otra orientación sexual pues completamente distinta a la heterosexual. Muy buena gente, hice muchos amigos y muy bacanos todos. O sea, nada que. O sea, no tengo por qué juzgar lo que ellos hagan en sus vidas privadas, no es mi problema. Ah, qué bueno, me alegra escucharte así. ¿Qué dice David? ¿Qué dice Alex? Que no lo he escuchado. Alex está ocupado di haciendo difusión de radio EBR. Uy, sí, eso he visto que ha estado posteando. Qué bueno, muy buena labor la de Alex. Pero me encantaría que participara. ¡Alex! Alguien llámelo. Bueno, entonces David. David. Mira que no tiene micrófono, Alex. Entonces, no, pues a mí también, pues soy abierto en esas cosas. Pues no, realmente, pues yo no he tenido unas experiencias, pero soy muy, muy relajado con eso. Tengo amigos gays y toda la cosa. Y por cierto, ya me ha pasado ciertas cosas y bueno, cuando le cuento la anécdota a otros amigos que sí son bien, bien machistas en ese sentido, me dicen como que estoy muy relajado. O sea, hay amigos que, o sea, han tenido intenciones conmigo y todo, y yo como que no, y está todo bien, ¿no? Ya, y fresco, y sigo normal, ¿no? ¿Sí me entiendes? Cosa que de pronto muchos se emputarían, mejor dicho. Yo sí lo tomo muy normal y pues hasta ahora no me ha pasado nada ni he tenido como interés. De hecho, pero no sé, o sea, tanta vaina que se habla ahorita, no sé, pues yo creo que, digamos, el hecho de probar no implica que uno tenga como, digamos, así como una hormona ya femenina, así. Que de hecho creo que hay algo así que uno sí tiene hormonas femeninas y todo. Pero no sé, pues por ahora no estoy, no he pensado como en probar nada de eso, pero yo soy de la mentalidad de que hay que probar de todo. Y creo que eso cabe dentro de eso. Entonces, pues no sé, pero cuando llegue el momento, si es que aparece así. Si no, no, pues estoy muy bien como estoy. Sí, mire que concuerdo contigo, yo también pienso así y creería que no es que uno tenga que definirse, uno es o no es 100%, sino que uno primero, yo no me defino como soy una mujer y soy femenina completamente, sino que yo creo que tengo de ambas partes y solo por el hecho de haber nacido con vagina no significa que ya me vaya a comportar de determinada manera, aunque o que ya sea predecible, o que digan, no, es que como sos mujer entonces vas a actuar así o vas a pensar de esta otra manera. No creo que esa parte del género se debe separar bastante del sexo con el que uno nació y también la parte de la preferencia sexual, que es chévere como si tener la posibilidad de uno decir estoy abierto si llega a pasar algo, pero no es de definirse y tampoco, pues, es. Yo he tratado, me he visto como atrapada en una ambigüedad a la hora de referirme a los homosexuales o a los heterosexuales, porque entonces ahí también ya estoy cayendo en la parte de catalogar a una persona 100% en una corriente o no, aunque pueda que sí lo sea, pueda que no, o sea, es de cierta manera segregador, pero. También estoy en la otra posición de, por ejemplo, si yo llamo a alguien homosexual y es 100% homosexual, por así decirlo, y no me parece que esté mal llamar a alguien por lo que es, al igual que si de pronto yo llamo a una persona negra, le llamo negro, y su tez de color de piel es negra, no me parece que deba ser un insulto o algo despectivo cuando estoy diciendo algo cierto. A eso me refiero como la hora de, bueno, tal vez estoy. Puede sonar juzgador decirle a alguien homosexual o negro, pero y trato de no separar y no segregar, pero igual creo que es válido porque es cierto. No sé qué opinen. Pues sí, también, exacto, también concuerdo contigo, pero por ejemplo, ese tipo de diferencias, o sea, hay veces es que ya eso va parte del lenguaje, porque pienso yo que hay muchas cosas que son difíciles de, digamos así, de definirse sin que toque acudir a digámoslo así, a ambigüedad, ¿sí? Pues. Por ejemplo, yo los determinaría de distinta forma. Hay, ¿qué? De manera sociológica, pues uno lo hace, ¿sí? Porque, digamos, es necesario definir ciertas cosas, pero es más en pro del lenguaje que dando como una imposición o dando un concepto que sea absoluto. Pero antropológicamente me parece que sí se debería entender como la sexualidad y todas estas cosas, como que debería ser realmente abierta y sin necesidad de catalogar, porque antropológicamente creo que si hay homosexuales es porque se puede, así de simple. Y viceversa, si hay de todas las mezclas, o sea, esos que hacen de todo, pues sí se puede. Entonces, antropológicamente uno puede decirse es que soy hombre o soy mujer y ya. Pero socialmente sí toca decir como esas diferencias, como para hacerse entender, ¿no? Por ejemplo, también estaba pensando en eso precisamente de los baños donde dice hombre, mujer, digamos, un transexual o un travesti, ¿a cuál entra? Depende del ánimo, ¿no? Al que quiera, cuando esté bien, entra el de hombres. Cuando no, entra el de mujeres o viceversa. Uy, sí, baños míos. ¿Saben qué es pansexualismo? Que es una persona pansexual. Yo lo he escuchado, pero no sé qué significa exactamente. Explícame, porfa. O sea, una persona que se considera pansexual es una persona que, o sea, no ve géneros, sino que lo atraen personas, ya sea femenino o masculino, pues no importa. Es de acuerdo al momento y a la persona, si le gustó en ese momento. Entonces yo creo que, o sea, es algo que, por ejemplo, aquí en Canadá y en Estados Unidos se está volviendo algo popular y creo que es algo que va a ayudar pues como a toda esta conversación de tratar de no ver géneros, sino simplemente somos personas y nos atraemos los unos a los otros. En unos momentos le gustan a uno mujeres, en otros momentos llegará el momento que le guste a un hombre, uno no sabe. Uy, sí, yo creo que para allá vamos todos de cierta manera, para allá y también para evolucionar a que todos nazcamos hermafroditas. ¿Se imaginan un pollo de hermafroditas todos con todos con todos? A lo mejor uno no sabe. Yo creo que sería muy interesante. O sea, yo allá donde yo trabajaba, sí había un caso muy interesante y era, bueno, lo voy a nombrar como mujer porque cuando la conocí era mujer, pero se sentía hombre. Entonces, ella se tomó un tiempo y se quitó pues las tetas y okay, regresó. Lo que pasa es que era novia o novio de otra mujer que también se creía, pues también quería ser hombre y se comportaba como hombre y pues entonces eran como dos mujeres que se sentían hombres, pero entonces eran gays porque estaban juntos, o sea, como que era un caso interesante. Wow. Uf, yo quisiera conocer ese tipo de personas y preguntarles mucho sobre sus vidas. Súper, súper buenas Solo personas. preguntarle, ¿no, Mónica? Claro, me da mucha curiosidad. Yo estudio comunicación social, entonces a mí me gusta mucho investigar y las historias, las buenas historias. Y era interesante porque ellos no usaban género, o sea, ellos se hacían llamar por la letra Z, no, ni, pues, ni H de hombre, ni F, pues, sino que Z, o sea, ellos no tenían género, básicamente. Qué interesante. También revolucionarias. Revolucionarios. Revolucionario el lugar, o sea, yo llegué allá y transexuales, usted veía ya hombres que venían maquillados y con sus faldas y sus tetas postizas. Era un lugar súper interesante, pues, como para trabajar, pues abierto, muy abierto, una mente muy abierta. Sí, qué buena experiencia. ¿Tú qué crees, de qué crees que depende que eso para que digamos pase algo así como es en Colombia? En Colombia. Sí. A ver, yo últimamente estudio, pues veo mucho los videos de Marshall Rosenberg. Él tiene un movimiento que se llama comunicación no violenta y él básicamente se fue estudiando la mayoría de sociedades pues del mundo y se dio cuenta que en las sociedades pues más abiertas y más donde hay mayor equidad la gente habla muy distinto y yo creo que tiene que ver todo con el lenguaje. Uy, sí, a mí siempre me ha parecido importantísimo, clave en cualquier lado saber comunicarse, aprender a comunicarse bien y que eso fuera enseñado desde el primer año que uno está en el colegio, que eso fuera lo primordial, saber poder entenderse y comunicarse efectivamente con las personas, porque creo que tenemos demasiados problemas de comunicación y malos entendidos. Yo esos videos se los recomiendo a todo el mundo, o sea, se llama Marshall Rosenberg. Y por ahí hay un video que es como de 3 horas. Y pues a mí me abrió mucho los ojos. O sea, el lenguaje es una herramienta, pues, por decirlo, la hijo de puta. Sino que estamos bien, o sea, no nos entendemos bien. Ese es el problema. No nos sabemos hacer entender. Y no entendemos bien tampoco, porque estamos llenos de suposiciones y asumimos muchas cosas que realmente no están ahí o no están siendo comunicadas. Y él lo explica pues muy bien, lo explica con, por decirlo, con plastilina, él usa títeres, pero es excelente. Y él, o sea, es como mediador de conflictos por allá en las zonas de Palestina, Israel, el Congo, y él le enseña a la gente cómo comunicarse, y todo es basado en cómo hacemos para que nuestras necesidades estén, puta, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, es basado como en las necesidades de nosotros. O sea, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y sí, lo mismo se aplica al lenguaje. Ve, qué bueno, es muy interesante. Por ahí sí lo estaba buscando. Y no sé si de pronto me recomiendas más fuentes acerca de ese tema o solamente conoces a este man. Hasta ahora pues solamente lo estudiaba él, pero yo escucho mucho lo que son podcasts y hay uno por ahí que es de filosofía, está en inglés, se llama Philosophy Bites y también tratan mucho lo que es el lenguaje y muy muy interesante. Ah, bueno, te agradezco mucho. Bueno, ha sido un placer. Yo me retiro, que ya son las 2 y me tengo que levantar a las 6. Así que mañana no voy a estar de buen genio. Pero no, excelente, excelente esta reunión. Qué bacano que pues le haya interesado a la gente. Bacano que primera reunión y haya habido pues esa asistencia y la participación de Danette y Gregor y todo eso. Nos hablamos, Moni, no sé si hay reunión este fin de semana de Colombia. No, no, porque fue esta pasada, entonces creo que es dentro de 8 de este fin de semana. Perfecto, si no, pues por ahí por Facebook nos estamos hablando y dentro de 8 días aquí otra vez. Una feliz Efi, noche. cuídate mucho, Lester, y también yo también me retiro. Saluda a todos y también que tengan buena noche. Bueno, muchachos, que tengan buena noche. De hecho, creo que el domingo o el lunes, no estoy seguro. Creo que hay una reunión, pero no es de Colombia. Creo que es de Latinoamérica. Pero no sé, no estoy seguro. Creo que es el Yo. lunes. Ah, yo creo que es el lunes, sí. Bueno, de pronto nos Suelen vemos allá. reunirse. Sí. Bien. Bien, de acuerdo. Entonces, que descanse. Lo mismo hay. Suerte. Disconnected.